Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 90. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. Bueno, señor Vallo, nos acordamos que teníamos podcast. No sé, yo sí, weón. Nos acordamos que te vaya, weón. Hace tanto que no le vamos. No, pero ¿cuántas veces hemos dicho ya grabemos y no pudimos? Nos come la vida adulta. Bueno, la última vez, ni siquiera cuando grabamos, porque esta weá la tenemos que haber grabado antes, pero yo lo subí. El último podcast se subió el 8 de diciembre. Ni siquiera eso, lo más probable es que se subió un poco antes. Ni siquiera estoy seguro que se subió el 8 de diciembre. No, así fue en noviembre, parece, la última vez que grabamos. Y bueno, han pasado casi 2 meses, si es que no, 2 meses de que grabamos. Y el capítulo de hoy, encima vamos a hablar de lo que vimos en septiembre, weón. A ese nivel de atrasado, pero nos vamos a poner las pilas para sacar el año 2022 y poder tener nuestro stop de película dentro de la tienda. Con lista de espera, pues, weón. Weón, servicio público. Nos volvimos lo que dijimos que íbamos a destruir. Así que eso. Ahora yo en diciembre. Mira, ¿para qué hay? Pues estoy ahí. El lag. En septiembre, caleta de película. Incluso si es que vi alguna serie, ya, chao. Prefiero hablar en el próximo capítulo y ahí voy a. Y ahí ya nos vamos un poco a regularizar con. Un poco. Mira, yo sé que en septiembre vi poquito, así que hoy día voy a contar pocas cosas. En noviembre parece que también vi poco. De hecho, me acuerdo que en noviembre vi como una serie y debí haber visto como un par de películas. Ya. Nada más. Porque venía saliendo de Halloween y ya era como mucho. Ah no, y también estaba para la cagada y por una wea de estudio. Sí. A mí también me pegó fuerte la pega, sobre todo en octubre. Octubre fue para cagar. Partimos esta semana, partí súper bien. O sea, no, final de septiembre fue malo para mí. Y ahí a octubre tuve. La primera semana pude ver películas de terror y después de eso tuve como 2 semanas que no vi nada y después de eso me hice cagar. Pues sí, un día que vi como 4 películas. Chato, no quería ver más. Para poder llegar, al final vi como 31 en octubre. Ya. Comencemos. Sí, al tiro. Porque primera película que vi en septiembre fue una película que tuviste. Hice una película nominada al Oscar a mejor película. No sé si tiene otras nominaciones, porque la verdad es que ni siquiera me he puesto a ver las otras nominaciones. Así como que he hecho algunas, pero no he puesto a ver así como detalladamente la nominación. Y es Top Gun Maverick. Para mí era nominada mejor película. Sí, nominada mejor película, sí. Sí, hay harta gente que la defiende. ¿Eh? Yo, a mí me gustó. Y es como tiene una fórmula. La película funciona súper bien, tiene toda esta historia bien, ¿cómo se llama? El fanservice, y después se va desarrollando como una historia propia del 2022, una película del 2022, pero siempre yendo hacia el pasado en cuanto a tomar ciertas cosas de la película del 80, ¿cachai? La primera. Bueno, en esta película tenemos de nuevo a Maverick, aquí a Tom Cruise, que ya ha pasado el tiempo y el weón no ha ascendido, sino que sigue estando en el mismo. ¿Cómo se llama? El mismo rango. Que no, sí. ¿Cuál es el puto rango que tiene? Pero tiene el mismo rango. Y. El weón sigue siendo el mismo weón problemático de siempre. Y lo llaman para armar un grupo de cabros, entrenar un grupo de cabros en el fondo, para que vayan a una misión que es bien suicida. Tiene harto de suicida la weá porque tiene que ser como muy precisa de cumplir. Eso es como la premisa. Entre eso van a aparecer algunos personajes del pasado que se agradece. Porque a mí, de verdad, a mí me gusta mucho Top Gun. La tengo, incluso la tengo ahí. Creo que sabes, la tengo en Blu-ray 4K. Creo que tengo. No tengo reproductor 4K, pero tenía que comprarla en esa. Era así o no la compré. La oferta era así o no la compré. Pero el Blu-ray sí. Y a mí, puta, siempre me ha gustado Top Gun. Como que, para mí, como los 80 Top Gun. Me gustan esos cuerpos sudorosos ahí jugando voleibol en la playa. No, yo estoy deconstruido, señor. Así que eso, así yendo a la rápida, eso me gustó harto. La base bien, me entretuvo. Yo comenté de esto, estaba revisando aquí en qué número, en el número 82 de nuestro podcast. Yo ya conversé también de esta película porque también lo pasé súper bien viéndola. Tú fuiste, tú la viste en el cine. Yo no fui, yo no llegué al cine. Tú la viste en el cine, yo no la vi. Sí. No, es súper buena de ver en el cine, además, por todo lo que son efectos de audio, por todo lo que es la puesta en escena de peleas de aire y toda esa wea. Sí, sí. Y lo otro que. La historia, sí, es que la historia como mezcla este tema actual con el tema del pasado y que hay involucrado varios personajes, pero sobre todo que uno de los cabros tiene que ver con la historia de Maverick. Entonces esa weá la hace muy entretenida. Yo que como leí una vez fue respetuosa. Sí, yo como leí una vez un comentario sobre esta película, esto es una película para papás. Una película de acción para papás. Sí. Y coincido con esa weá, es como muy de los del cine ochentero, pero remasterizado, como renovado para la actualidad, pero sin perder esa esencia de estar como con ese humor de no el gringo, que son bacanes. No se te cuele el ventilador. Ah, ¿está sonando? Sí, estaba sonando. Sí, tal cual como si tú, y siento que son esas me gusta estos ejercicios de llevar películas de antigua a la época actual. ¿Cachai? Este tipo de continuaciones me gusta y que también lo pasó con Cobra Kai. Sí, Cobra Kai fue para mí mi referente más. Entonces dije, no, esto vale la gana cagar y al final resultó que un buen experimento. Sí. O sea, un buen experimento que hasta el día de hoy funciona y espero que termine luego, eso sí. Bueno, a hacer que termine luego. Es que creo que no es un experimento, sino que ya es una. Es una buena forma de acercarse y de revisionar cosas que ya pasaron. Sí. Yo no he visto esta serie Twin Peaks, pero dicen que es buena la última temporada. Sí, hoy a la 2017 más o menos. Sí, pero fue revisionada después de 20 años. Continuada después de 20 años. Pero eso, ya, dale con la segunda. Ya, la segunda. Llegó a Disney Plus, parece que Disney Plus es mi canal favorito, mi streamer favorito, perdón. Y dije, puta, tengo que ver esta película porque hay que ver la escena más controversial. Y vi Lightyear, que cuenta la historia de Buzz Lightyear. La wea, bueno, esa escena controversial que era un beso entre dos minas, pues la wea le callan, para la wea dura como 3 segundos, ni ser injerencia en la wea. 3 segundos es suficiente para destruir nuestra institución sagrada del matrimonio. O los maracos pa' grande, weón. Esos son de real maracos. La verdadera generación de cristal. Sí, de verdad, la cagó. No, nada. Aquí, bueno, nos cuenta la historia de que Buzz Lightyear es un guardián del comando estelar. Y van a una misión con su mejor amiga, que se llama Alicia. Y ahí van a una misión a un planeta. Ya la cosa es que van a una misión. Y en ese. Acuérdense, la vi en septiembre. En ese intertanto de misión. Buzz Lightyear queda atrapado como en el. Como que hace un viaje, pero como a través del espacio-tiempo. Y el weón, cuando vuelve, han pasado muchos años. El weón se manda un cagazo. Ahí está la weá. El weón se manda un cagazo. Yeah. Y ese cagazo, ¿qué era? Algo pasa que un segundo y quiere solucionar el tema y empieza a hacer un experimento para poder viajar como para el pasado. O sea, para poder solucionar el tema. Bueno, es que cada vez que viaja, llega, ha pasado mucho tiempo en la Tierra. Hasta que llega un punto en que la amiga muere. Ya, el guante estaba para la cagada, ya ha pasado mucho tiempo y ya como que dicen que tiene que esa misión tiene que parar, que tiene que dejar de hacer ese tema. Y el guante se tiene que adaptar. Como a los nuevos tiempos, pues. Ya el weón ya es como un recuerdo en el fondo de. Es un recuerdo en el fondo de. Del guardián espacial que era antes. Ya como que están en retirada. Sino que ahora viene como la típica. Ahora tenemos a los comandos más bacanes, le voy a decir. Y ahí algo pasa que ataca a la Tierra. No me acuerdo, weón. algo. ¡Ah, Sorpo! Sorpo ataca a la Tierra y ahí tiene que el weón. O sea, perdón, Buzz Lightyear junto a la nieta. Creo que la nieta. Seguro si era la nieta o la hija de la amiga. Tienen que salvar el día. Y eso se trata de la historia. O sea, que la historia es súper light. De verdad, una historia súper piola. No es lo mejor de Pixar. Exacto, no es lo mejor de Pixar, pero tampoco una cuestión que sea mala, ¿cachai? Yo encuentro pero es que... como para que Andy dijera que era su película favorita y que por eso. Ah, para un niño sí. Puede ya, ser que para un niño sí, porque te oye que está enfocado. Cuando a un chico le gustan, wea. ¿Y? ¿A ti qué película te gustaba harto? Ah, yo pensé que era, yo pensé que iba a hablar en profundo, por... dije yo. Me acordaba, ¿sabes? Cuando me gustaba la amiga, mi mamá. No, eso. No, yo digo porque yo, por ejemplo, me acuerdo que me gustaba mucho, que para mí fue como la gran película que vi en su momento, Twister, que es buena, pero no es así como la gran mejor. Y yo la puta, el otro día la vi, y sabes que la encontré entretenida. Entrete, pero así como va a ser el ápice del cine, no. Puta, cuando, yo también cuando chico me gustaba Twister, no sé si tanto, pero me gustaba, y hace poco la vi. Puta, es una historia de mierda, pero sí que se entretenía. Y ver a actores que ahora son más consagrados. Ya. Como el Philip. El ¿cuánto? El Seymour Philip Hotman. Sí. Me impresionó que el personaje. Así, un personaje que igual lo hacía súper bien el weón. Y dije, imagínate, ese weón se consagró a los años después ya. Estaba consagrado y toda la weón. Hay varios actores. Ahí como que tiene varios actores de renombre, ¿no? Bien, había una película que, por ejemplo, que vi cuando chico y que ahora la vi, me mató, fue Dune, la de David Lynch. Me encantaba. Uy, de verdad, esa misma también me acuerdo que me gustaba. Tenía el mejor recuerdo. Tenía un muy buen recuerdo y cuando la vi hace poco, hace, bueno, hace como 2-3 años atrás, no porque dieran salida a la nueva Dune, la encontré horrible, mala, fome, oh, la cuestión me cargó. No, la pasé muy mal. Como que ese tiro, eso yo creo que esa es una de las que recuerdo, porque en general casi todas las películas antiguas la paso bien, si es que la vi y me gustó. Porque hay gente, por ejemplo, que dice que los Goonies ya las vieron, ahora si ven los Goonies ahora grandes, la encuentran fome y todo. Yo no, yo veo los Goonies y la paso bien. La encuentro chistosa, divertida la historia de los Goonies. Bueno, no he no, vuelto a ver los Goonies, pero tampoco he vuelto a ver muchas películas que vi cuando chico que me gustaron. Ah, que yo a veces pero la por tele, ejemplo, la otra estábamos hablando de Beetlejuice, pues. Tú decís de que Beetlejuice te llamó la atención. A mí la película que no me... Es que nunca... A mí, por ejemplo, a mí nunca me mató Beetlejuice. Por eso no a la mí sí, cuando... Yo cuando chico sí. No, yo cuando chico la cuando vi... La a mí era el tema de la... Era el tema de la música, pero no me mató. Sino que, todo el mundo hablaba de Beetlejuice. Yo ahora, grande, viendo Beetlejuice, la encontré la wea más fome que la chucha. Porque siento que aparece muy poco Beetlejuice en la película. Es como que no, porque al final la historia está más centrada en esta pareja que se convierte en fantasma, en la cabra chica, pero Beetlejuice aparece creo que como a los últimos 30, o sea, tiene como ciertas apariciones, pero generalmente ya como personaje, así como definitivo, creo que aparece como en los últimos 30, 20 minutos. A mí Beetlejuice es una película que no, o sea, no entiendo de por qué hay tanto hype con Beetlejuice, así como, Beetlejuice, porque a mí no... La estética principalmente, yo creo que... O sea, en ese sentido es bonita, pero como película yo la siento que... ¡Pap! Aquí me van a matar. Me la encuentro. No. Esa película, por ejemplo, película ahora la vi... Cuando chico no me llamó tanto la atención, pero ahora que la vi ya adulto, la encontré mal. Así no me gustó. Para nada. Y a veces, bueno, hay películas también porque dicen que son buenas. Y bueno, en la parte de películas de terror, pues, eran películas que yo vi... Como Sleepaway Camp. Y hace poco voy a ver un video de una mina que habla sobre películas de terror y como que cuenta que es la mejor película de cabro acampando. Está como Boy Scout. Y yo, puta, la pasé. Conté que la wea era mala. Mala. Y ahí siento igual que afecta un poco no haberla visto en su momento. Son como esas películas que tenían que haberlas visto cuando chico, porque yo creo que cuando chico la hice, o sea, más que chico como adolescente, la hubiese disfrutado mucho más que ahora. Me cuesta, siento, eso sí, el peso que tiene el peso que tiene la película, pero no cuánto se llama, a mí por lo menos no me llamó la atención. Así que eso, Beetlejuice, sorry, Lightyear, yo creo que es una película que que, o sea, si seguís la trayectoria de Pixar y te gusta Toy Story, hay que verla. Si piola, pero la vi en la tarde, la vi en un rato. Si la película dura re poco, no dura como 1:40 y pasa rápido. Si la historia es igual de entretenida, igual te reí y todo eso. La otra película que vi, otra, Marvel, Thor Love and Thunder. Y digo al tiro que la wea es más mala que la concha. Al tiro, si ni siquiera que es más mala que Fancy and Series, y no. La wea es más mala que la concha de su madre. De verdad, es una wea de puro sketch. Puro sketch. Creo que lo único bueno es un tema musical que colocan, este tema típico, tema de una banda famosa, al final de la película. Al final, es la única buena que tiene. Ah, y las cabras culiadas que gritan todo el rato. Lo demás, lo encontré una wea infumable, fome, aburrida. No sé qué más adjetivo de horrible a esta wea. Innecesaria, toda esa wea. Aquí, en Thor, bueno, el weón. Bueno, aquí regresa la Natalie Portman. Que aquí parece que el weón seguía gordo y vuelve el. Ah, el weón está trabajando con los. Guardamos, está trabajando con los Guardianes de la Galaxia. ¿Verdad? El weón está trabajando con los Guardianes de la Galaxia y decide. Y ahí es como que el weón decide volver. El weón está dejando la pura cagada. Los Guardianes de la Galaxia estaban chatos con el weón. Y el weón por algún motivo decide volver a la Tierra y volver al nuevo Asgard. Que se queda en un nuevo Asgard en la Tierra. Y ahí se topa con la Natalie Portman, que está transformada en. En Thor Mina. Y ahí se van tirando sus pullitas, sus weas como pareja. Que, pero al final, no, de verdad, yo. Mala, soporífera la wea. No, mal. No, salí enojado esa wea. O sea, salí enojado. Digamos que me la apagué la tele enojado. Eso fue la wea. Como te digo, a mí lo único que me funcionó de esa película fue esa, una escena de ese sketch. Que al final, que ponen una música de un grupo famoso, se ponen a pelear, es lo único. Lo demás, no, esta weá no. El villano ese que es bueno. El villano acá es. El Christian Bale. ¡Ah! Esa weá de. Ya, sí, no, chao. Tampoco. Los villanos Marvel, ninguno salvo Thor. Y creo que hasta el momento. ¿Cómo? Que Marvel, el villano que más salva es Thor. ¿Cómo Thor? Thanos. Thanos. Thanos creo que el villano que más salva. El mejor. No hay otro weón que le haga el peso como villano a Thor. A Thanos, ¿cachai? No. Es distinto a DC. Que tenía el guasón. DC tiene mejores villanos que personaje al final. Dentro o sea, ¿qué héroe? Dentro del mundo cinematográfico. Bueno, sí, pero o sea, igual, Batman funciona, la última Batman funciona. Sí, pero también funciona porque básicamente él es su propio villano o una wea así. Pero funciona el Batman culiao. El Batman de Ben Affleck igual funciona, acá está. Acá también, bueno, los malos funcionan bien, o sea, lo que es el acertijo funciona súper bien en Batman. No tengo nada que decir. Yo de Batman de decir, no tengo nada que decir porque, puta, yo en general, tal vez Escuadrón Suicida, esa wea, que a mí no me gusta. Lo que es Batman, Superman, Aquaman, Red Man. Yo ando bien, pero con Marvel últimamente estoy más crítico. Ya como que ya los buenos me patean la misma wea todo el rato. Entonces, yo siento en lo personal que Marvel está flojo. Ah, como y lo otro, porque antes se esforzaron un poquito más. Yo le exijo al Taika Waititi que el buen haga una wea mejor. Yo sé que el weón puede hacer weas mejores. Entonces, si el weón está detrás y pone la firma como director, puta, es por lo menos que haga una wea más decente. Por lo menos para mí. Por lo menos que haga una wea más decente. No, para mí, chao con Thor, Julio. Y el único bueno era el nombre, Thor, Love and Thunder. Amor y trueno. Sí, de esa wea como bien ochentera, sí. Me gusta. Eso, dale con lo tuyo. Mira, yo también voy a seguir la senda de estar enojado. Yo de mejor a peor. ¿Ah? Yo de mejor a peor. Todo lo que sea es malo. No, digo yo. En estas tres películas, he ido de mejor, medio y malísimo. Ya, no, yo voy a hablar de una película. La única película que vi en septiembre. ¿Ya? Y es una de las pocas películas a las que le pongo una estrella. De hecho, le puse una estrella porque media estrella la ganó la o sea, la estrellita entera fue por la Ana de Armas y por Danny DeVito. Y esa película es Blonde, Rusia, aquí en Chile, ¿no? Sí. Esta película es la de la biopic que se hizo de la Marilyn Monroe. De hecho, está nominada a Mejor Actriz por esta. O sea, está nominada esta película a Mejor Actriz gracias a Lana de Armas, que es como la que lleva todo el peso de la película. Sí, por algo está nominada al Oscar. ¿Ah? Por algo está nominada al Oscar. Sí. Pero la película en sí es malísima. Que está chato. Yo estaba como aburrido. Estaba cansado. Porque la película es como todo el rato un agote, todo el rato es una tragedia tras otra, y que todo te lo explican como con Daddy Issues de la Blonde. Tenía unos efectos culeados tan incómodos de unas weas de mostrarte como planos desde un aborto forzado, pero con un plano desde dentro. No sé, eran unas weas que eran muy básicas, la wea, muy morbosa. Yeah. O una parte son como 5 minutos de mostrarte la cara de la dándole un felatio al John F. Kennedy. Del John F. Kennedy. Pues son weas innecesarias, son weas que son demasiado básicas, demasiado morbosas, demasiado. Puta, ¿tú esa que no alteran nada, no encuentro que aportaban nada a lo que era la bueno. historia. Como decís tú, no aportan nada, pero todo ese weá que estás diciendo me dicen a mí, mi mente dice, ve la weá. Pero es que puta, los diálogos también eran muy cornetas, también me acuerdo, que eran como weá. Es que después de lo que dijiste, después de los 5 minutos. Es que weón, son los ojos de la galla. No, son los ojos. Son los 5 minutos mostrándole el ojo a la galla. Tenían que ser cornetas después de lo que estaba haciendo. No sé, y puta, hay una escena que está como una guagua llorando como por media hora. No, media hora la guagua llorando, conchetupa. Es que es porque, puta, la guagua le hablaba por el feto. Ah, sí. Hace eso. No, yo estaba chato. Estaba chato con esta película. Es muy larga, además. Son como. Creo 2 horas y media. Son como 2 horas y media, creo. Sí. Son 3 horas, aquí estoy bien. Pero puta, todo sea por ver a la Ana de Armas. Ana de Armas. Puta, pero es que encuentro que es innecesaria esta película tan larga y tan básica sobre lo que se supone que era la figura de Marilyn Monroe. Pues si Marilyn Monroe igual se supone que fue un ícono dentro de lo que era como una mujer empoderada. Y aquí la pintas como al revés. Aquí te pintan que esta galla como que estuvo muy manejada por todo, que todo era muy. Que tenía muchos problemas de daddy issues, así como que todo el rato todo lo que la motivaba a actuar era básicamente el querer buscar a su papá. Y nunca te cuenta nada sobre otros aspectos de su vida, es como todo el rato sobre ese tema. Y así que el Oscar actúa bien, me va para nominarla al Oscar. Es que honestamente yo creo que actúa bien, pero el papel que le dieron es tan unidimensional que no había mucho más provecho que sacarle. Ese es el problema de. Yo en general, yo he escuchado malas críticas como la tuya. Son re pocos los que yo he escuchado algo bueno de Blondie. Pero es que de hecho, Blondie, a ver, ¿qué nota tiene ahora en. Blondie, ¿cierto? Ah, tiene 2.1, ya bajó. Ah, sí, está buena en su momento. Cuando yo la vi, en el momento tenía como un 3.5, casi llegando. Ah, nunca le vi un 3.5. Siempre la vi bajo el 3. ¿Seguro? Porque sí. Yo estoy viendo aquí de que tengo. Por eso por ese motivo yo no la he visto, porque la wea es mala, entonces. Ah, es que yo la vi en el día de estreno, po. Sí, pues, es que tú la viste ni siquiera sin ver nada, la viste en el día de estreno nomás. Pues yo ya cuando ya salió, yo ya sabía ya. Justo ese día. Y bueno, la estrenan y ya las críticas al tiro, caché que lo liberan, po. Entonces ya empezaron las críticas a hacer críticas no buenas. Y ahí dije, ya estaba, entonces la dejo para después. Fue como ya, ¿para qué me voy a calentar con verla ahora si no tiene buenas críticas? uno que es movido por la crítica. Pero, ah, bueno, pero si eso. Tiene mala nota, si la crítica habla mal y la wea tiene mala nota, ya la wea apunta que no es buena. No sé, a mí yo en al menos caso, la les recomiendo la vista, muy fuerte que vean otra wea entre horas, pueden ver muchas cosas mejores. Como lo que tú voy a hablar a continuación. Espera, tú, no, no es bueno tampoco, es muy bueno lo que voy a hablar a continuación. Tú te salváis única y exclusivamente porque la wea la viste en grupo. No, porque la viste en estreno. La viste justo cuando salió. Ni siquiera tuviste casi mucho tiempo de ver crítica y nada de eso. Sí. Así que eso. Ya, la que y la vi en grupo. Caché que la vi en grupo y todos coincidimos que la wea era mala. Yo creo que esa película es una película para no ver en grupo. Estoy seguro que son 3 horas de película. Sí, pero cuando nosotros como un grupo como que estamos callados. Sí. No, está bien, pues no sé, digo yo, pero es que se hace más... Se hace pesado un contenido en una película de 3 horas en grupo. No. Quizás incluso, si yo la habría visto solo, quizás yo la habría votado. Ah, no, ya. Pero por compromiso de la grupo, solo la chica. Y al final, ¿qué pasa? ¿Se muere Marilyn Monroe? Puta, ¿está viva actualmente? O estoy spoileando. Como el Titanic. Ya, la siguiente sí, que vi yo. Qué bien. Septiembre fue... La peor de todas las Pinocho. Yeah. Y la Pinocho de Disney. Pues soy un fanático. De Tom Hanks, que está nominado por primera vez a peor actor y a peor película. Ah, sí, y le puse 2,5 y estoy arrepentido. Le he puesto 2,5, creo que la weá le he puesto un 2, weón. Cámbiale nomás la nota, bájale la weá. Es que me da flojera cambiarle la nota, pero. Así es mala la weá. Pero, ya voy a poner. Cada vez que ahora pongo una nota, bueno, si quieren realmente saber la nota, escuchen el podcast Los Culeados. Ahí puede que la nota cambie. Ya, bueno, aquí la cuestión es la misma historia de Pinocho de los años 40. Por ahí tiene que ser la primera de Pinocho. Nos cuentan, bueno, esta es la historia de un caballero que en el año 73 la misma historia culiada del cabro chico, o sea, de Gepetto, que el buen hace un mono de madera y el buen está como puta, así como pidiendo como que le llegue a algo, así como que le den. El tema es que Gepetto hace una marioneta parecida a su hijo, ¿verdad? Que había fallecido el hijo de Gepetto. Y ahí le da vida a. Que así partía la otra, pensé que era como que solamente quería tener un hijo. Sí, no, tenía un hijo y el hijo falleció. Oh, entonces, bueno, es una marioneta como por el hijo. Y ahí, el hada azul que estoy leyendo, le da vida al muñeco en el fondo, porque tampoco lo transforma en humano, sino que le da vida. Y aquí empieza la historia de Guía además, no sé si hace aparecer a Pepe Grillo, pero le dice que lo tiene que cuidar. O Pepe Grillo, no, parece que Pepe Grillo aparece de repente, no sé quién iba a acuerdo, la wea. Y aquí parte las peripecias de Pinocho y toda la historia que todo el mundo a esta altura ya conoce. Es la misma weá. No tiene. Creo que si cambia algo son las partes de exceso de alcohol y de fumar que tiene Pinocho en la original. Pinocho ahí anda fumando y tomando. Aquí como que eso cambia. La weá es de verdad un ejercicio malo. Fallido, y por algo, si esa película tiene como nota 2,2, debe tener, no creo que tenga más nota en Letterboxd. ¿Tú viste la Pinocho de mono? ¿Así actualmente? ¿Cómo? ¿Y habéis vuelto a ver la Pinocho de mono, la antigua? No. Yeah. No lo he vuelto a ver. Quizá en algún momento, me acuerdo que en algún momento dije, ¿sabes qué? Ah, como de repente me da la estupidez, y digo, ya voy a hacer algún Challenger, y dije, voy a ver todas las películas Disney. Ya, no es que lo digo, porque si no te gustó y decís que es como bien parecida a la antigua. Ah, no, es que la antigua, es que puta, No, pues yo creo que la película de Monito sí me va a gustar. Porque es Monito, es distinta a la weá, como que las películas. Como que siento que no me es agradable que hagan una copia de la película de Monito. Como que siento que. Tienen que hacer algo distinto, tienen que darle un toque quizás más del año 2000, una weá con algún mensaje de esta época, alguna weá que sea que le dé identidad a la película. Siento que son películas que no tienen identidad. Eso es lo que pasa con estas películas que son las reversiones en action live. Entiendo. O live action. Live action, ¿cierto? Sí, live action. Sí, en película action live. Oh, el culiado. Y lo otro que también la dirige Robert Zemeckis, pues bueno. O sea, que le, también le pido a Robert Zemeckis algo mejor, pues bueno. El buen tiene, no sé. ¿Cómo? En oficio. Sí, pues. Sus Volver al Futuro, sus Quien Engañó a Roger Rabbit, tiene el weón. Sí, fue director ahí, sí, fue director. Forrest Gump, dirigió Forrest Gump, ¿cachai? Entonces. No, caleta, está en Náufrago. ¿El Náufrago lo dirigió? Sí, lo dirigió. ¿Náufrago? No estoy seguro. Sí, dice director. Sí, sí, lo dirigió. Contacto, dirigió Contacto en películas. Pero no, aquí en Pinocho se cayó, bueno. Se cayó, no, es mala. Una weá que dio, igual que usted, la desrecomiendo. La otra película que vi, que tenía muchas ganas de ver hace mucho tiempo, siempre llamaba la atención, una película que se llama La Suma de Todos los Miedos. Uy, de actuada por Ben Affleck y Morgan Freeman. Y no, que caray, está basada en la historia de esta gente de la CIA, que es Jack Ryan. Escrito por el. Escrito, perdón si me alejé el micrófono. Escrito por. ¿Cómo se llama este weón? Tom Clancy, parece. Tom sí. Clancy es el que dirige esta escrita. A ver, aquí nos cuentan la historia de un misil, una bomba nuclear, un ojivo de bomba nuclear que desapareció en los años en el 73. Código flecha rota. Desapareció en el 73 y ahora en el 2002 la weá está siendo vendida en el mercado negro. Y la quieren hacer estallar en Estados Unidos. Entonces, el personaje de Ben Affleck. El que tiene que hablar y evitar una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Esa es la weá, porque está la cagada así con las tensiones. Porque el tema es que el weón que compra esta bomba nuclear está haciendo ver como que todo es un plan ruso. Entonces la weá tiene o sea, que la parte ya final, cuando ya la weá se viene la guerra en el fondo entre Estados Unidos y Rusia, y cuando los weones tienen que apretar el gatillo, esa weá es súper tensa, weón. Yo digo, hoy está algo completamente noventero, no pasaría en esta época. No, eso es lo que decimos. La cuestión es que tomar esa decisión es pa'l hoyo, porque lo que viene después es un cagazo mundial, pero así de una weá nunca antes vista, de lo que va a quedar cuando se lancen todas las bombas, o sea, se lancen las bombas nucleares contra una potencia. Si esa es la cuestión, entonces es bacán ese momento cuando los disidentes tienen que tomar decisiones y lo que se viene, porque están esperando que los weones confirmen si realmente, y más encima es bacán, porque uno weón está esperando que confirmen. Un guanta llamando. Hay ver aquí el personaje del Ben Affleck, un weón X, que en el fondo casi nadie lo conoce, está llamando para dar información que va a ser relevante para la situación. Los weones no lo quieren pescar, weón, nadie quiere pescar. Los militares están presionando al presidente para pedirse a la guerra, ¿cachai? Entonces los weones tienen que tomar decisiones con muy poca información. Y esa weá, lo más dije todo, que esta weá pasó en la Guerra Fría. La Guerra Fría, esto era la pose, lanzarse las bombas nucleares, porque los güeyes cometieron el error de. Pasaron por alto, o sea, como que algo detectó los radares, que no me acuerdo qué era en su momento, y los güeyes iban a lanzar un ataque nuclear, y al final los güeyes dijeron: no, yo creo que. No creo que sea eso, así como que. No, tiene que ser como otra weá, no, tiene que haber un error. Y al final los güeyes corroboraron y era un error, pues, güey. Y si no, se hubiese mandado un cagazo grande. Esa ha sido una de las veces que he estado como mal la caga. Así que yo la pasé bien. Es una película igual larga, dura como poquito más de 2 horas. Pero me entretuvo harto. Era lo que esperaba. Era lo que esperaba. Creo que la vi en Netflix esta película. Pero era lo que esperaba, que era una película de acción, entretenida, con este problema diplomático. Y sobre todo que esa parte, como te digo, la parte en que tenían que tomar decisiones de si atacarse o no, esa más fue entretenida. Fue entretenida. Igual en todo caso. Esta weá de ese tema de que se haya perdido una arma nuclear y que la estén revendiendo es una weá más común que la chucha. Eso, sí, es un incidente que se da mucho más de lo que uno piensa. Incluso, no, no sé no si hay una. Cuánta, no hay una web. Cuánto. No sé si hay una estadística, una web. Sí, sí, que dice cuál es la cantidad de armas nucleares que están desaparecidas. Sí, de hecho, ahora mismo estoy buscando. Porque hay. Incidentes de Palomar, Operación Condón. Así que esa es la suma de todos los míos. Yo esa sí la recomiendo. Una película piola, entretenida. Está su Ben Affleck y que está en su época que el bueno, estaba bonito. Morgan Freeman sigue siendo igual. Así que eso. La otra película que vi. Vi aquí vi un clásico. Una pequeña. Un pequeño. Cuestión. ¿Ya? Son 32 armas. O sea, 32 accidentes de armas nucleares. En los que no está claro qué fue lo que pasó con una. Lanzamiento accidental, con una detonación, con un robo o una pérdida de arma. Son 32 armas nucleares que han pasado eso. Ojalá que estén desaparecidas. Sí. La última fue en principio del 2000. Entonces. Ah, ya. Yeah. Ya, yeah. Dale. Ya. La siguiente película se llama Legend. Es un clásico. Dije, ah, quiero ver este clásico. Es del año 85, el cual está protagonizado por Tom Cruise y por Tim Curry. Quien hizo The It, el pez asesino en, en la serie de los 90, y está dirigida por Ridley Scott. La odié. La wea es que, puta, es una historia así de fantasía. Ah, weón, tan. ¿Cómo decirlo? Tan cursi. Esa es la weá, la encontré tan cursi. Tenemos la historia de. Ah, ya, está el señor de las tinieblas que está en Curry, que está tapado en maquillaje, en látex, el weón, paloyo. Tenemos a una princesa que es Lily. ¿Se ve como el diablo? Sí, parece que sí. Ah, sí. Puta, el maquillaje por lo menos va acá. Ah, pues sí, en esa weá, sí, pero la historia no me encontré muy mal. No, y tenemos a Jack, eso era que el weón se llamaba Jack, más encima el Tom Cruise. Y hay una weá con unos unicornios. Supone que aquí hay unos unicornios como que cuidan este mundo. Y hay unos. Unos enanos, troll que quieren capturar tu unicornio. Quieren como matar. Yeah. Y lo que pasa es que los quieren capturar o matar porque algo que no sé si el cuerno, ya no me acuerdo. Bueno, si no me acuerdo de la weá. La vi en septiembre. Y. La cuestión es que lo capturan todo el tema y empieza a quedar la cagada en este mundo que, puta, con cuál vivían 10 personas, nunca había más personas en este mundo, salvo los protagonistas y uno enano, que eso que creo que era lo más divertido, eran los enanos. Y aquí transcurre el tren que capturan a la princesa porque el señor de las tinieblas se quiere casar con esta mi cabra chica, y bueno, Tom Cruise tiene que ir a salvarla y esa es la historia. Así, esa es la weá, de verdad, la encontré mala. La vi, creo que en Amazon Prime. Pero es que creo que en Amazon Prime, creo. Pero de verdad, hacer un clásico es una película que había escuchado. Es considerado un título de culto. La encontré mala, weón. Bueno, la encontré mala. Siento, quizás otra película más que tenía que haber visto cuando niño. Y no ya adulto, porque no me gustó, aburría. Incluso está la mala contra el fome. Que no está acostumbrado a otras cosas, Scorsese, Tarantino, Bergman, Bigman, el mundo de Bigman también. Uno cuando niño veía a Roman Solaski. Sí, pues, uno veía a Bergman. Uno veía a Kurosawa, pues, uno lo pasaba bien viendo esas películas de cinearte. Warner, uno veía a Warner. Uno veía toda esa weá, el impresionismo astrohúngaro alemán. Pero no, mi película favorita de niño era Ciudadano Kane. No, el Nacimiento de una Nación. ¿Cómo se llama esta weá? El barco. El acorazado de Potemkin. Sí, obvio. No, así que yo de verdad no. Otra película me defraudó. Iba con. Puta, este iba con harto hype porque se supone que. Puta, estaba Tom Cruise. Personaje que quiero mucho. Estaba dirigida por Ridley Scott. Era una de las primeras películas de Don Ridley. No, sus primeras películas. Ya había dirigido a Alien. ¿O no? Sí, ya había dirigido a Alien. ¿Qué ya había dirigido a Alien? Uy, señor, ese momento en que estamos. ¿Dirigió a Alien o no? Esta película es del 85. Así ya, que. Sí, ya dirigió a Alien. Alien lo dirigió como en el 78, 81. Sí, de finales del 70. Uy, aquí estamos. Los hueones. Ven a ver. Había dirigido, sí, pues lo dijeron en el 79. Y dirigió Blade Runner en el 82 y se manda esta weá en el 85. Que, la verdad, malita. A bueno, mí, por lo menos. O sea, como me la ha dicho la mala. Sí. Sí, la encontré. A mí no me gustó. La encontré soporífera también. Así que. Vamos a empate, parece. Vamos a empate. Porque aquí me tocó dos malitas. Dale con la tuya. Ah, le doy al puro con otra. Sí, dale con la tuya. Ya. Yo también, aparte, porque como dije, fue la única película que vi en septiembre, pero vi una serie que de una franquicia que me gusta mucho. Y la serie me gustó, que es la adaptación de Netflix de Sandman. ¿La viste? Ah, ya. No, no. ¿No la he visto? Ya. No. ¿Sabes que la adaptación me gustó harto? Está adapta como el primer arco grande, por decirlo. Así que obviamente va a faltar harto material, pero dentro de lo que alcanza a adaptar, encuentro que funciona bien el tema como de viajes, de sueño y como de todas estas pesadillas que se arrancan del mundo de los sueños de Morfeo y cómo Morfeo tiene que atraparlas. Ese es básicamente el argumento de Sandman. Que un grupo de ocultistas tratan de capturar a la muerte, la personificación de la muerte, para ¿ya? poder obtener la vida eterna. Ya, perfecto. Y en un error del ritual, capturan en vez al dios de los sueños, al señor de los sueños. Que la empezan. Así parte. Ya, sí, se va como el cómic. Sí. Por eso encuentro que está bien adaptada. Como que Sandman en sí es difícil de adaptar, creo yo, porque cada capítulo, cada saga es como un cuento de hadas oscuras. Y aquí como que le dan una historia más. Logran darle esa historia más seguida. Que durante los primeros tomos de Sandman yo recuerdo que no era tan notoria. Era como un poquito más como que se iba por las ramas. Aquí como que le dan eso y se lo dan gracias al villano, que es el Corintio. Que es como una de los personajes pesadillas de esto. Por eso sé que yo lo encontré en Treti. Me gustó harto cómo está la adaptación de Netflix. De hecho creo que ya está confirmada la segunda. Porque al parecer le fue bien. Sí, he entendido que le fue bien a... Sí. A San. Sí, y tiene además unos capítulos extras que tiraron después, que son como un epílogo, que también son capítulos que también salen en el... ¿Cómo se llama esto? En la serie, y que son capítulos animados dentro de lo que son la serie. Pero ¿ya? Que encuentro que está... De hecho, creo que pudo haber sido también la serie con animaciones distintas según saga, como es en el cómic, que el cómic cambia de arte según la historia. Ah, yeah. Hay distintos artistas dibujados, pero, o sea, invitados. Pero me gustó, la encontré como bien sólida en toda su temporada. Y había unos capítulos muy buenos, de hecho, así como de los que están entre medios, no hace los últimos, pero sí unos que están entre medios que no me recuerdo sinceramente cuál era. Aquí estoy viendo. Ah, el que también es bueno en el cómic, que es básicamente cuando aparece Muerte. Ya. Que es la hermana de Morfeo. Por eso, yo la encontré muy buena. Me gustó harto. La recomiendo. Es bonita de ver además. Obviamente los efectos gráficos algunos son buenos y otros son un poquito más de serie, así que no esperen como tanto de espectacularidad en calidad de efectos, sino que lo bonito va más en el guión. No solo el guión, sino que también hay que hacer en la como la presentación de las cosas, como yeah. La imaginación para mostrarte cosas gráficas, yeah, así que yo la escuché, bueno, me gustó harto. Perfecto. Continúo. Sí. Esta weá no para. Yo vi Sonic 2. La película. Uy, sí, hay que aclararlo eso. Bueno, en esta película, continuación de la 1, por algo se llama Sonic 2. Sonic ya está viviendo súper bien con su familia en. ¿Cómo se llama el pueblo culeo? Green. Green algo. Green Hill. Ahí está viviendo con el policía y con la señora del policía. Ya es como un hijo más en la familia. Y bueno, en esta historia llega Colitas o Tails. Llegan en esta historia, aparece Colitas. Y también vuelve a aparecer Jim Carrey. Jim Carrey se topa ahora con el malo, que es Knuckles. O sea, Jim Carrey y Knuckles forman una alianza para ir a pegarle y sacarle la chucha a Sony. ¿Por qué? Porque le tiene odio. Ah, porque el Knuckles es como de... Es la familia. O sea, es la raza que está en contra de la familia de la lechuza. De... Que cuidaron a Sonic en la 1. ¿Acordáis la 1? Sí. Se están en contra. Entonces, por eso se supone que las lechuzas lo atacaron a su raza. Y parece que ahí algo pasó que no me acuerdo bien ya, pero... Da lo mismo, a la altura da lo mismo. Yeah. Y así es como... la familia de Sony se va a un casamiento. Ah, casamiento de la hermana. A Hawái, si no me equivoco. Se van al casamiento. Y Sony queda solo cuidando la casa. Y ahí llega. Bueno, ahí empieza a quedar toda la cagada. Ah, la tra. Tiene como el mismo tipo de trama que la 1. Pero sigue siendo igual de entretenida. La pasé bien, me reí. Sigue siendo una muy buena continuación. Una buena segunda parte. Más personaje, más entretenida. No, de verdad. Sigan haciendo Sonic, weón. Siento que sigan haciendo Sonic porque sigan estirando el chicle, porque hasta ahora siento que el chicle funciona bien. Funciona bien. No tenía ninguna fe cuando hicieron la primera. Porque es que acuerdo que los trailers era como muy. Era horrible, po. No, uno que era feo. Yo por eso, porque era feo, yo al principio lo quería ver. De es que hecho, la cagada con los fanáticos. El diseño de que sea tan feo que lo ocupan el Chibi Day por la película. Ah, ya. Bueno, eso. Pero. No, pues ya esa guay ya más de una, pero no me había olvidado ya. Que había salido. Pues, bueno, el otro día me acordé y dije, oh, tengo que ver esa película. Ya, pero vela, ahí va a salir. No, ya no. Y de hecho, un buen recuerdo. Y me acuerdo que el personaje era como muy. Como personaje de caricatura de cabros chicos, de esos que son como chico cool, y por eso menos me atraía la película. Tony, pues Wonson era eso. Sí, era chico cool, pero pensé que no iba a funcionar tan bien como funciona en la película. Ah, Idris Elba es la voz de Knuckles. Sí, Idris Elba. Sí, funciona súper bien, weón. Suena bien, sí. Entretenido. Yo creo que también lo que le hizo bien a Sony la 1 fue que la voz la hacía Luisito Comunica. Que Luisito Comunica hacía la voz de Sony, parece. No idea, así, pero, que era la de Sony. Pero no, Jim Carrey también le sube. Es que Jim Carrey está en su mejor momento con sus caras culiadas, así como cuando hacía la máscara de Ventura. Lo hace bien el weón. Yo, cuando dicen que se va a retirar o que ya no quiere hacer otra, lo lamento, porque el weón tiene pasta. Esa es la weón, el weón tiene pasta para hacer esas caras y eso me gusta, el weón. Oh, bien, bien. Buena película Sonic 2, así que la recomiendo. Si no han visto la 1, pues ahí tienen dos para ver al tiro. Se va a pasar bien. Se viene la 3. Sí, se viene la 3. Ya, aquí nos ponemos serios. Aquí tenía una deuda pendiente con esta película. Hace mucho tiempo la tenía ahí hasta que la logré ver. Y esta película es Madre o Mother, del año 2009, dirigida por el Bong Joon-ho. Este weón que se hizo famoso gracias a la película llamada Parásito. No. ¡Ah! Esa madre. Ya, uy, me confundí totalmente de madre. Ah, de la Aronofsky. Aronofsky, sí. No, de Aronofsky no. No, ah, puta, ya, está ahí. Sí. ¡Oh, qué buena está, buena! Es que la Aronofsky es rara. Sí, es rara. A mí nunca. Es una película más sensorial, por decirlo de una manera. Sí, no, la de Aronofsky no me mató. Yo salí mal, así yo salí como puta la wea rara. Salí como puta la wea rara. Así. Sentí como que la wea que voy a decir es rara también. Pero salí como un poco con la sensación cuando vi Noé. Que Noé también es de ese weón. Y también salí con la sensación culiada rara. Mira, sí, yo salí con una sensación de que la película es asfixiante, como incómoda, pero puta, ¿cómo se dice esta palabra? Pero es como engreída, es como snob, la weá, es como... Sí, es que lo que me gusta, eso sí, es que tiene harta como doble lectura. Sí. O esa weá, pero... me gusta harto de la película, podéis darle harta doble lectura y la podéis ver una y otra vez, no lo voy a hacer, pero no podéis ver hartas veces. Ya, pero aquí estamos con Mode, no estamos con... Con la buena. Con la buena, no, aquí pedazo de película. No, sí, igual aquí... me gusta la otra, pero la... está buena. No, a mí no, la otra no. En esta, bueno, tenemos la historia de una señora ya que tiene su año y que tiene un hijo que tiene una discapacidad intelectual. Ajá. Ya que cachan ese... cómo me manejo en el lenguaje. Y ese chico es acusado del asesinato de una niña. Sí. De una estudiante. Un adolescente. Entonces, esta mamá tiene que hacer todo lo posible para poder liberar a su hijo y lograr que demostrar que el hijo es inocente. Esa es la premisa de la película. Quédense con eso y vean la película. Pasemos a la siguiente. Quiero hablar más cosas de esta película. No, sí. Pero esta película es parte muy rara. Parte con la vieja bailando. No, sí, soy yo. Yo no me acordaba de eso. Pero esa weá, de cómo parte, ya te deja como intrigado de por qué llega ahí. ¿Por qué está pasando esa weá? A mí al menos me pasó eso. ¿Y que esté bailando? Sí, en medio del campo. Y está ya. Ahora sí, me acordé. Parte así, me acordé. Sí. Es que no me acordaba bien de esa parte. Ahora sí me acordé. Y bueno, de ahí parte la película en sí. Y la película, lo que me gusta es que se siente como un thriller, pero súper. ¿Cómo decirlo así? Que es como muy de casa. Es como un thriller hogareño. Como que tiene todo en contra. Como que no tiene nada de dónde agarrarse para poder resolver este misterio. Sí, es que de repente como que esto es como Corea o Japón. De repente con historias como que son muy de pueblo. Sí. Como que son y me gusta caleta eso. Yo, muchas películas que he visto de estas coreanas de pueblo terminan siendo como de mis favoritas. The Wailing para mí es una weá. Es una de mis favoritas de terror. Sí. Y esa weá es muy pueblo. Sí. No me gusta tanto, pero aguante. Sí. Pero tiene ese estilo, Pablo. Otra que me gusta mucho y que es de este mismo director, el Crónica de un asesino en serie. Ah, verdad. Esa weá es un pueblo donde tratan de resolver un asesino en serie. Tengo que volver a ver esa película, weá. Sí, yo la quiero volver a ver. De hecho, la bajé hace poquito. En algún momento tengo que volver a verla porque me acuerdo re poco. Sé que la weá te lleva para distintos lados, pero bueno. Sí, bueno, Hernández. Puta, sé que peliculaza, weón. Peliculaza, la pasé bien. Todo como converge en el final, todo lo que va pasando, toda esta investigación que va haciendo la mamá, toda esta tocar puerta en la que tú, puta, sentí el dolor de la madre. Este tema de que entendís que, puta, que son maricones, cómo culpar al cabro si el cabro tiene este problema, ¿cachai? Como que la policía no está ni ahí con nada, no vuelve a investigar nada, entonces. Toda esa cuestión, cómo se va dando. Puta, más encima el cabro tiene un amigo, pero el amigo es como que se aprovecha del weón, que siempre es como que se lo caga. El cabro chico se olvida de las cuestiones también, de esa otra cual que no se acuerda. No, como hiciste un thriller, un buen thriller, un muy buen thriller. Estas son esas películas que te quedan en el corazón, te quedan dando vueltas en la mente, le dais más vueltas porque son inteligentes, son películas que más que tener efectos especiales, más que cómo están grabadas, cómo están contadas, como sí, el guión que hay detrás, son películas que el guión lo es todo. Sí. Y no, la dirección, si esta fuera hecha por otro director, no habría sido de la misma manera como la cuenta. De repente tenemos comentarios de este estilo, para que vean que la wea no es la wea que es mala, que aquí. No, de repente nos sacamos estos comentarios, señor, mire. Sacamos el monóculo y nos ponemos con la tacita de café ahí a hablar. Sí, buenísima. O sea, es que llegué 20 años tarde esta película. pero ah, siempre no, van a llegar a esta película. No, me pasó a mí con Billy Elliot. Bueno, perdón, no soy tan buen matemático, llegué como 13 años tarde. Pero sí, sí, lamento llegar tan tarde, ¿Sabes que yo no? Como que siento que uno cuando llega a estas películas con más bagaje. Ah, sí, sí. Las disfrutáis más. Me pasó con Billy Elliot. Billy Elliot no creo que me hubiese pegado tan fuerte si yo lo habría visto más cabro. Puta, no sé. Yo soy. Esta otra de sí. Orgullo y Prejuicio. Tampoco creo que me habría llegado de esa manera como cuando la vi ahora. O las de. La trilogía de Before. Quizás habría sido más bacán en sus momentos. Sí, en su momento, de estreno. Por lo menos la primera pega, porque la primera es como más estilo amor adolescente. Sí, pero es que yo me refiero a que la vi de corrido, así que puedes ver cómo fue todos los cambios. Sí. Por eso, si la habría visto en su momento, cuando se estrenaban, quizás habría sido también bacán el efecto de, oh, ahora por fin está saliendo después de 10 años. Pero me habría pasado de que no habría tenido quizás el mismo recuerdo de cómo eran las anteriores. Yo creo que sí, puede pasar, pero por ejemplo, yo siempre he dicho, si las dos de... ¿Cómo se llama la dos? Before Sunrise. Before Sunset. Ya, Sunset. Yo la hubiese visto en el año que salió, que fue el 2004. ¿Parece? ¿2004? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Yo hubiese quedado pa'l hoyo. Pa'l hoyo, hubiese quedado 10 años pegándome cabezazo. Ah, no tanto, pero no tanto pegando cabezazos, pero hubiese quedado 10 años dándome vuelta y pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la weá, porque hoy que está bien armada esa segunda película que me gusta mucho. Sí, a ver, ¿te gusta más la tercera? No, yo estoy como entre esas dos. Pero a mí las dos, 5 estrellas favoritas. Yo la 2 es que para mí... Es que la 2 es la más... Mira, me gusta la 3 porque la 3 es un buen epílogo. Encuentro que es buen el final. Sí, sí, porque en fondo toca... Pero la 2 es mejor película. Sí, porque toca... porque es una wea tan de corrido, así que los buenos van conversando en el relato. Uy, ¿te acordás? Puta, ¿qué pasó hace 10 años? No, yo también prefiero la 2. Yo no pude ir, ya, y... Puta, yo fui, pero llegaste, y vamos conversando, y se va poniendo más íntimo la wea, se va poniendo más íntimo. Ya me tengo que ir, pero bueno, si queréis pues pasar a tomarte una tacita de café, ¿no? ¿Pasa usted? ¿No? ¿Usted? ¡Y termina! Ay, es muy buena, y la 3 tiene todo ese tema de ¿cuánto se llama? De ¿cómo son las relaciones? ¿Cómo son realmente las relaciones después de que pasa toda esta cuestión de este amor así como más de película, esta weá más idílica, y ya venís como la realidad del día a día, de la cotidianidad, los hijos, todo ese tema? Entonces, está bien retratado. Sí. Así que eso con Mother. No, vean Mother de Bong Joon-ho, porque esa weá creo que no sé en qué streaming está. O sea, es que está en algún streaming, pero yo si la ven por ahí, veanla, descárguenla, búsquenla, porque esta es película. Este director tiene muy buenas películas. Es el tema, ni siquiera es que sea un one hit wonder, sino que one tiene muchos buenos títulos. El one no es que apareció y Parasite, no, el one ya venía de antes con hartos buenos títulos. Y este uno, y las otras películas anteriores en sus géneros son mejores que Parasite, por decirlo. No quiero decir que Parasite es mala y que no me gusta para nada, sí, a mí me gusta. Pero a lo que voy es que el dentro de lo que son los thrillers, son muy buenas los thrillers que tienen. Sí. Ya, esta es mi segunda. Mi tercera. Vi una película que se llama Fire Island, que es se dice que es la... Hablamos, recién la nombraste, la otra película esta de amor. Orgullo, este es el Orgullo y Prejuicio Gay. Ah, ya. Mira, el Orgullo y Prejuicio Gay. Y aquí vi esta historia donde uno... ¿Buscan los locos? No, ¿por qué buscaron los... Ah, no es la de los... O sea, explotaban cosas, pero ahí no sé más. Era una historia de un grupo de amigos gay que se va a esta... que se va a esta isla. No, la vi después. Que se va a esta isla donde se vive la vida loca de los gays. Esa es la base, se vive la vida loca de los gays. Y aquí nos cuentan la historia de uno de los protagonistas que... Es la misma, pues, Orgullo y Prejuicio, como digo, pero este Orgullo y Prejuicio Orgullo, Prejuicio y Orgías. le pusieron a la wea. Y aquí conoce a un tipo que es un weón que tiene más plata que él. Y que el weón como que no habla poco. Y él habla como que es más extrovertido. Y como que le cae mal. Weón, Orgullo y Prejuicio. Y esa es como la historia que se va dando. Puta, no le llega a los talones a Orgullo y Prejuicio. Esa es la wea. Puta, estuve leyendo. Lo que más me dio fue un poco investigar que si realmente existió una isla en, parece que en Las Bahamas, que parece que se llama Fire Island. No estoy seguro si es el nombre, porque había investigado la wea para cachar. Y que ahí era como una, se hacían como estas reuniones gay. Y después ya empezó a tener negocios, discoteca y todo el tema, ¿cachai? Iban famosas esa isla y todo. Entre los 70 en adelante, como porque ahí agarró boom. Pero la historia es eso: es una historia de amor. Una historia de amor, en el fondo, no, porque es una historia de amor entre dos hombres. Gay, no, que es innecesaria la web, una historia de amor. Piola, igual. O sea, también tiene su parte comedia. Tiene un poco ese. Para uno, que no es mi ambiente. No es mi ambiente. Entonces, igual, como cachar, ver bien, no me provocó ningún problema las escenas de sexo, ni los besos, ni una weá, porque a esta altura estaba en el 2023, ya, pues, weón. Que sabe, encima vivo en Santiago. Ya, o sea, ya esa weá es normal, pues ahora yo ya culeo con hombre. Sí, pues, esa weá es como normal, no es como que voy a andar asustado por una weá así. No, chao. Además, yo siempre digo, me da lo mismo las muestras de amor que se dé la gente, menos que esté culeando en el metro. Pero si dando un beso a la weá, pues no. Ya, si no sabéis cómo explicarle a un cabrón chico, weón, toda, a esta altura habla mal de ti, no más. Siento yo. Que no voy a explicarle una weá así a un cabrón chico. Así que, puta, yo la encuentro una película que se arriesga. Porque encuentro que lejos es mejor la original, Orgullo y Prejuicio. Y. Puta, más allá de ver esta weá que tiene sus momentos, pero siempre pensé que la esperaba más. Entonces, si esperaba más de la película, esperaba como más humor. Como aparte que por lo que tengo entendido este grupo de amigos parece que hacía una serie para internet, una serie como para internet también, como que de ahí se conocen y de ahí sacaron esta película que se llama Fire Island. Más allá no la vería de nuevo, no me llamó más allá la atención, no es como plana, siento yo. Es que puta, Orgullo y Prejuicio. No hay nada que se compare a Orgullo y Prejuicio. No voy a hacer una wea que sea copia de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es lo máximo en historia de amor. Es el tren. ¿De qué tipo de amor estamos hablando? ¿Por qué las fuentes de Madison? Ah, sí, pero lo que veo yo es que si hacía una copia de, como que igual esperáis algo más, po. Como que siento yo que sea más. Que le rinda tributo a la weá, que no sea como una copia casi de, o que tenga que sea como, ya, lo mismo. Una historia de un weón con plata, con un weón que no tiene plata. Un weón que es como pesado, así como altanero, con una mina que es más dicharachera, más divertida, más extrovertida, ¿cachai? Es lo mismo, por eso. Así que, eso. ¿Sigo yo? Sí. Ya. Yo vi también una weá que es como un programa de variedades que se llama Cien Humanos en Netflix. Y no es tan buena. No es como una serie como que recomiende porque es muy buena, no, para nada. Porque de hecho yo sí recomendaría las primeras temporadas que fueran al menos las que yo vi de esta galla que hacía pastel y tenía que replicar la weá. ¿Cómo se llama esa wea? ¿Bake It? No me acuerdo, pero ya, era una serie que. Bueno, no hay nada se compara a Buddy. Nada se compara a Buddy, weón. ¿A qué? A Buddy. El mejor pastelero neoyorquino que tenía su programa en el Home and Hill, weón. Ah, no lo cacho. Ese weón era seco, pues, weón. No, Buddy. Pero es que la gracia era que los pasteles te quedan feos, pues así. Son unas weas muy horribles. Y es que tiene que hacer weas gigantes de tortas con forma y te sale una wea con un ojo nomás y Después ah, ya no, tienes no. que probarlo y ahí se escupen la wea porque tiene sabor a tierra. Ese tipo de programa es. Ah, ya no, aquí Buddy estaría enojadísimo con eso. Ay, sí, no, ya. Pero es que aquí es como la gracia. Pero no, la que yo vi se llama Cien Humanos. Y se trata de que ponen, hacen experimentos sociales, por decirlo, con un grupo de 100 humanos. Para ver cómo. Imagina. Sí. Para ver cómo funcionan. Así, distintas cosas. Por ejemplo, experimentan cómo ser feliz. ¿Qué cosas le da felicidad a la gente? ¿Qué cosas le da. Comprar. Sí, cosas así. O, por ejemplo, el tema del racismo. ¿Cómo funciona la gente en cuanto a sus prejuicios? Y lo hacen mediante como juegos que le hacen hacer a estos gallos, pero con una cosa oculta detrás. Por ejemplo, le hacen tratar de mantener un platillo, así como equilibrar un platillo en un palito. Uh-huh. Y empiezan al azar un gallo que se encarga de enseñarle ese truco, porque es un gallo de circo. Yeah. Y empiezan al azar que el gallo tiene que elogiar o criticarle a cómo lo hizo a la persona. Y por ejemplo, a los que elogiaba, aunque lo hubiera hecho como el pico, mejoraban después, porque después le dan un segundo intento. Yeah. En cambio, a los que criticaban, aunque lo haya sido el mejor del grupo, le iba peor que la primera vez. Y ahí hablan del refuerzo positivo que tiene que ir, y entrevistan a psicólogos y a neurólogos que hablan del refuerzo positivo, de que esta cuestión como que te mejoran tus intentos porque tú tratáis de conseguir un refuerzo positivo, y empiezan a darte esa explicación. Por eso sé que es buena dentro de esas cosas, pero no es como para recomendarla, porque se siente como un programa muy variado. Bueno, es como un programa que voy a ir para allá. Voy a pescar a pata ese ventilador culiado. Voy a apagar la wea. Que no entre el audio. Ponelo para el otro lado. Ya. Apagué la wea. Ya me cago calor. Qué chucha. Yo estoy cagado calor aquí. No quiero cagarme calor solo. Ya, pero. Ya, eso. Dale con el programa de Martín Cárcamo, el gringo. Sí, pero eso. Es como que. ¿Y qué más? Me gusta la idea del programa, pero no me gusta tanto los animadores. Como que por ahí la cosa me cargaba un poco, y es una weá muy personal. No me gustan las personas que son muy pintamonos, y este programa tiene muchos pintamonos. Como gente que trata de figurar, gente que trata de hacerse como la participativa en todo y como animada, y no sé. Me incomoda ese tipo de personas. Y este programa, 100 humanos, 99 eran así. Chucha, qué malo. No, pero también tiene sus cosas buenas. Sí, de verdad que no. Pero qué malo que las personas quieran figurar. Pues, bueno, es como puta, pero es que son personas que se sometieron a un programa que se trata de experimento social. Bueno, escucho ruido que se cuela. A ver, ahí. ¿Ya? ¿Dónde sigue? ¿Sí? ¿Ya? Sí, cuando habláis, como que entra un ruido. No sé. Pero ahora no. Ah, ¿para qué ventilador al menos? Sí, ahí viste, ahí como que entra ruido. Ah, ¿puede ser el ruido de la calle? Sí, debe ser el ruido de la calle. Vamos a cerrar también la. Eso, llega a recagar de calor, no más, si eso es lo que queremos. Ya, ahí está. Oye, pero te aseguro que allá en Rengo hay menos calor que acá en Santiago. Sí, me imagino que así sí. Así que yo estoy pa'l hoyo. O sea, el hoyo está en un mar. Está en un mar ahora. Ya. Así que eso sé que o tiene. Sea, 100 pintamonos, sí. Hay un buen pintamono que me caía con el pico, otro que me caía bien. Pero en general como que me agota esa gente a mí. Ah, en directo el culiao me está pegando en directo. Sí. Así que ese es mi otro programa que vi. Dale. Con algo ¿Cuánto, otro. Te queda? ¿Cuánto te quedan? Me queda... ¿una? Ya. Espectacular. Me encontré más y de ahí me quedan dos a mí. Ya, vamos. La siguiente que vi que fue es una peliculaza. Ah, me quedan dos cosas a todo esto. Sí, me quedan dos. Ah, ya tú terminás. Me queda una peliculaza. O sea, me queda una peliculaza. Es una peliculaza que no vi en su momento, que es del año 93. Y la quería ver y la quería ver. Y logré ya por fin verla. Que fue El Nombre del Padre. Bueno. Había visto, la ubicaba todo el tema, pero nunca la había visto. Esta película está protagonizada por el que, no sé si está retirado, dijo que se iba a retirar. No sé, pero ¿cómo nunca se ha ganado un Oscar ese weón? El Daniel Day-Lewis. Y bueno, está Emma Thompson y Pete Postlethwaite. Difícil de pronunciar. Ah, no, sí ha ganado premio Oscar. Sí, creo que sí. Bueno, tuvo 7 candidaturas esta película. Aquí nos cuenta la historia de Frota, que es un weón, un tiro al aire, un cabrón culiado así, de la vida, así, de lo, como lo, en su momento de los 90, como esta gente que estaba en la esquina, sin hacer mucho, el weón andaba robando, pero tampoco, era un ladrón de muy poca monta, no era un weón así era como. No, nada más que eso, pues no era un gangster, no era un weón, así una gran mente maestra, ¿no? Y justo nos topamos, esta película está desarrollada, digamos, ambientada en el año 74, donde estaba en pleno auge el tema del IRA, que era este grupo terrorista irlandés, el cual estaba, si no me equivoco, estaban en contra de Inglaterra. Uy, es que no sé por qué el IRA. ¿Por qué peleaba el IRA? Honestamente no me acuerdo. Era nada. Porque, a ver, el IRA. Existen diversos grupos armados y grupos paramilitares que utilizan y han utilizado el nombre IRA. Puta, la wea, hacer calete, weón. IRA provisional, antitratado, puta, el de Irlanda. Parece que algo querían separarse, pero no me acuerdo. El Brexit. No me acuerdo cuál era la. Pero los buenos estaban, bueno, los buenos, porque también había un tema, ¿te acuerdas que había un tema con los católicos también? Estaba también en Irlanda, tenían un tema contra, había una pelea, y tenían que ser parecidos por lo mismo, pero parece que estaban en contra como de la corona y de Inglaterra. Quería, eso es lo que quería. Querían la independencia de Inglaterra. Eso es lo que querían este grupo. Que Irlanda se separara de Inglaterra. Por eso hay dos Irlandas y hay una que está con Inglaterra y la otra está sin Inglaterra. Con Carosi, sin Carosi. Ah, sí, para que la entienda. Y justo sucede que este weón se va a vivir a. Puta, comete un delito y lo poco. Siempre hay como un mafioso del barrio el que maneja toda la wea. Entonces, como que el papá habla con el loco y le dice que puta que no le haga nada. Porque los buenos habían ido a hablar con el que iba a parar el tema porque andaban robando pura weá. Y ahí lo mandan a Inglaterra, o sea, a Londres, mejor dicho, para que se mandan con una tía, parece, para que el weón se vaya de allá y siga un buen camino. La cosa es que hay un atentado y a este weón lo culpa de ese atentado. Siendo que el weón no tiene arte ni parte, ni a los amigos, porque aparte se juntaba con otros weones más. Entonces, puta, vais viendo toda la mierda del interrogatorio, que es como lo bueno en el fondo, ya no, ni siquiera no querían sacar la verdad, sino que lo bueno en el fondo es que se culpen. Ese es el tema. Más encima toman detenido a la tía, a un cabro chico, que también era familiar, a todos, bueno, los amigos de este weón, los buenos que se juntaba, al papá también lo toman detenido. Y así es como el weón lo condenan. Luego lo condenan, cae a la cárcel en un juicio, weón. Puta. Donde nunca se veló por los derechos del weón, ¿cachai? Y son, para mí, por ejemplo, son este tipo de películas las que siempre me contradigo con ciertas cosas como la pena de muerte, ese tipo de cosas, porque aquí, digamos, la historia sabía que se cometieron errores por parte de la justicia y ahí está el tema, que podéis matar a un weón inocente. Y aquí, bueno, se va dando eso, se va en cierto tanto, bueno, entra el papá a la cárcel, el papá se enferma en la cárcel, he visto esta situación en que Juan pierde la esperanza ya de salir libre, tenemos a Emma Thompson, que es la que hace de abogada, y que toma el, o sea, hace la abogada y toma el caso tiempo después, porque empieza a cachar que las cosas están muy extrañas, que todo fue muy extraño, entonces vuelven a reabrir el caso, y también, bueno, también nos vamos a topar con uno de los como líderes de IRA, y ahí también vamos a cachar que que ahí en el fondo ya definitivamente se vamos a ver que el bueno no estaba metido en la wea. Todos sabíamos que no estaba metido en el atentado, pero ahí ya se confirma que no estaba metido, ¿cachai? Entonces, todo eso sucede y tú sentís la impunidad. Yo creo que la película habla de eso. De sentir la impunidad, el hecho de que, puta, yo ya, si estáis detenido por una wea que cometiste, yo creo que parte de ti asume lo que está pasando. Pero cuando tú no hiciste nada, te meten preso a tu papá, que tampoco, que un caballero ya tiene su año, está ahí. De hecho, él como que se mete, según recuerdo, él se mete como para estar con el hijo. Como que él se autoculpa como que acepta la pena porque para acompañarlo, po. Es que después lo toman detenido, pero también porque está en la casa, parece. Está en la casa donde está la... O donde conversa con él. Y si algo tiene ahí que lo toman detenido. Sí, algo me acuerdo de que como que él voluntariamente casi... Sino que él se va detenido. Es como ya voy a salir. Le dice a la señora como ya no, si no te preocupes, si voy a estar aquí de vuelta como mañana, ¿cachai? Y al final nunca está de vuelta. Mm. Ese es el tema. Y es como eso. Yo diría que retrata mucho la impotencia de la injusticia, de la real injusticia. Pero aparte de eso, y que es lo que a mí también en su momento me pegó fuerte, es como la relación, como crece entre el papá y el hijo. Ah, en esta película. Ya, sí. Porque al principio básicamente, bueno, un tiro al aire, le importa una raja a la familia, y como que va creciendo esa relación entre ellos mientras van conviviendo en la cárcel. Sí. Y después son el uno con el otro juntos, pues, y buen y mugre, pues. Sí. También, por la cárcel, también chocan caleta en la cárcel, pues. Si es el agua de la cárcel también, la wea de chocan harto hasta que ya la relación se empieza a dar. Es que el weón era muy duro, po. Sí. Y llevaba su idea el weón. Sí, era un culiado, pero como que madura. Y esa wea, ese crecimiento que tiene, es lo bacán de la película. Si no maduráis con esa wea. Esa es la cuestión, si no me con esa weá. No, estáis cagados. Así que no, peliculaza. También, llegué tarde a otra película más que resisto. No, yo siento que hay películas que igual tú las ves cuando chico y te acordás y la entendí. Después las ves cuando grande, pudiste tener otra visión, pero yo creo que me hubiese quedado el buen sabor de esta película. Sí. El nombre del padre del año 93, peliculaza. Películas. Ya, la otra película que vi, ya no va a estar la película que. Es una gran película de terror, su número uno del año 2021. ¿Qué? ¿No te acordáis? Yo no me acordaba. Es Cámara o Temeru Na, o mejor conocida como One Cut of the Dead. Ah, pero no que se la viste en octubre. No, vi en octubre One Cut of the Dead Hollywood. Ah, ya, por eso. Esta la vi antes. Ya, entonces, esta película usted la había visto. Sí. Habló muy bien de esa película. Dijo que esta película era mejor que mi otra película de zombies que había visto. Me acuerdo que me dijo eso. Me escupió encima. Y qué bueno que me tragué la saliva. Porque sí, es mejor que la otra película. Es una peliculaza. Porque está dividida en dos partes. Sí. Una primera parte engañosa. Que es muy mala. 30 minutos. Que dura 30 minutos, y la segunda parte, ya que es realmente la película. Creo que con eso no estoy spoileando. Esta es una película de zombies, en la cual, bueno, como siempre, aparecen los zombies de la nada, no hay explicación por qué aparecen los zombies, y empiezan a atacar a un grupo de actores. Sí, es como, están tratando de filmar una película. Y aparecen zombies reales. Exacto, ahí está. Eso, esa es como más o menos la premisa de lo que uno puede hablar. Porque esta película, lo bueno de esta película es la sorpresa. Es llegar con la sorpresa. Que no te cuenten de qué se trata más allá de lo que ahora nosotros dijimos. Sí. Pero es una película de terror muy buena. Y es una película muy buena. Y es una película que habla del amor al cine. Sí, pero eso sobre todo. El amor a las películas de terror, pero en general el amor al cine, de... No puedo hablar más allá porque cualquier cosa que diga es un spoiler. Es divertida porque es más cómica en el fondo. Tiene weá. Este va a ser un spoiler. Tiene weá inexplicables que son explicables. Sí, Es que, de hecho, una de las cosas que me gusta es que esa primera media hora que no me gusta tanto, después se entiende. Se da a entender por qué era así. Sí. ¿Por qué pasa lo de los zombies? Eso no se salta en esa media hora. Sí, porque sí, la primera parte es como un poco muy serie B. Es una wea muy VHS, así, muy. Sí. Pero. Como digo, es importante. Después cuando ustedes vean la película, van a decir, ah, sí, tenía razón estos weones. Sí, el mejor tenía. Podcast. Sí, lo dice. Debería decir eso, bueno, el mejor podcast lo dice. Sí, qué buena, qué ya no voy a hablar más porque ya está todo hablaste de esta película. Solo decir que sí. es muy buena, de verdad. No, o sea, es una buena sorpresa. Esa es la buena. Sabía que era buena, pero no sabía nada más allá. Cuando la empecé a ver, fue como ya, puta, la wea rara, ya. Pero cuando ya pasa la media hora, no, esta es una obra de arte. Es una obra de arte. No, película esa, muy buena película. Una muy buena idea lleva a cabo. No, genial. Yo encuentro una muy buena comedia, además. Sí. Y tiene una segunda parte, que es bien parecida a esta película. Ya va a decir la premisa de lo que. Sí, la premisa. No hay factor sorpresa, exacto. Pero siento que igual funciona. Igual funciona y puta, como te gusta esta, igual que la queréis ver. Yo siento que eso es lo genial. Y si les queda también gustando esa, también yo recomiendo el corto de YouTube. Sí, no sé si está con subtítulo. Sí, esa estaba con subtítulo en su momento. Ah, pero subtítulo en inglés. No sé si ya tendrá subtítulo al español. Así que eso. Vean One Cut of the Dead. Películas. Otra película. Hoy sí, otro. Bueno, después cuando hagamos el recuento. Yo no sé qué va a sacar el recuento. Vamos a tener que hacer ahora las 30 mejores películas. La otra película que vi se llama Street of Fire. O Calles de Fuego, pero Street of Fire. Esta es una película de 1984. Dirigida por Walter Hill, que no sé quién es. Y está protagonizada por gente que no conozco. Porque el protagonista no sé en qué más salió que Michael Parr. Pero sí actúa Diane Lane. Va muy jovencita de Diane Lane, está muy cabrita. Y Willem Dafoe fue como uno de sus primeros papeles en Estados Unidos, de Willem Dafoe. Y aquí es una película de culto. Se volvió una película de culto. Iban a hacer tres películas, pero al final se hizo una porque no le fue muy bien en taquilla. Tiene todo un estilo. Está ambientada en los años 50 más o menos, pero con un estilo todo de neón, cosas así. Es como es un experimento raro con harta música. Tiene como harta música ochentera. Y aquí nos cuenta la historia del prota, que es como un. Se dice que es como casi como una especie de vaquero, de estos vaqueros que andan dando vueltas así por el mundo. Súper, ¿cómo se dice? Un weón. Choro, así, o sea. Es como era como el choro del barrio, ¿cachai? Así, el buen que la llevaba. Pero en el sentido, como estos buenos que la llevan, pero te defienden, ¿cachai? Era el buen que por ejemplo, el malo del barrio le tenía miedo. Porque se podía tomar con este buen que tenía estos valores, entre comillas, de bueno. Y llega a este pueblo, llega a ver a la hermana. Y en este pueblo está la cagada porque está siendo atacada por el grupo de Willem Dafoe, que son unos motoristas. Y esto, bueno, en ese intertanto, este loco tuvo una historia de amor antiguamente con la Diana Lane, que es una cantante. Esa es una cantante. Y estos tipos raptan a Diana Lane. Y este gol la tiene que ir a buscar. Y en ese intertanto también conoce a su sidekick, que es una mina. Que también va con el weón a rescatar a esta loca. De eso es la historia. Una historia súper como que pasa rápido, como que siento que es rápida la historia, porque son como estas películas como ochenteras, como que realmente le falta un poco más de contenido. Pero lo de esta historia, o sea, ¿por qué vi esta película? Es porque esta película se volvió de culto. Por la música, por la estética, porque tiene como esa estética como cómic. Yeah. Tiene ese estilo, como te decía, medio neón. Usa música rock. Pero está como ambientada como en los años 50. Es como rara, es como un pueblo. Es como que esto era en los 80, pero ese lugar está como en los años 50 ambientado. Todo así como medio oscuro. Y de eso va la historia. A mí en particular, estéticamente es bonita, pero como que siento que el casting no fue bueno. Sobre todo con el protagonista. Siento que el protagonista no me entró nunca, weón. Nunca como que me pegó el protagonista. Lo encontraba que no pegaba. Como que me hacía falta ahí algún rostro quizás más conocido. Quizás por eso quizás no me llama la atención. Siento que nunca me pegó el tema del protagonista. La historia es divertida, se topa de repente con algunos villanos, están topando con otros grupos, otros cantantes, o sea, que van pasando cosas entretenidas, pero como que siento que a la película le faltó algo para haber sido exitosa en su momento. Y creo que el éxito de que se vea una película de culto es netamente por más una cosa estética que por la historia probablemente tal. Siento que la historia es flojita. Que ya es una historia que ya me la han contado otras veces, que ya la he visto otras veces y de mejor forma. Pero me saqué ya una película menos. Tachada mi libreta, ya no la tengo que volver a... O sea, quizás la veré en algún momento, pero por ahora ya la vi. No me mató, pero es bonita estéticamente. Y esa es Street of Fire, o Calle de Fuego, como se conoce en español. Dale con la tuya. Ya. Yo también me puse al día con una serie que me gustaba harto cuando la vi la primera temporada. Y la segunda la vi como hasta la mitad. Ah, no, pero la segunda creo que no estoy seguro si la hablé. Espérate, creo que sí hablé de esta. Ah, ya, no. Sí, hablé de la segunda temporada solamente. Pero ahora vi la tercera temporada de Love, Death and Robots. Es como una... ¿Cómo se le llama a estas series? Pero que son puros capítulos distintos. Antológica. Una antología, sí. Es básicamente una serie de antología sobre historias de hechas por distintos animadores y distintos directores. De pura ciencia ficción, básicamente. ¿Sabes qué? La tercera temporada mantiene la misma calidad, sigue siendo buena. Tiene capítulos que son muy buenos. Tiene otros capítulos que son ahí nomás, que como que son los que un poquito más relleno, pero la animación de algunos son la más conocida, por ejemplo, es Jíbaro. ¿Sí? de esta temporada. Jíbaro es una historia sobre un caballero medieval que es sordo y llegan, así voy a contar, por ejemplo, este capítulo lo voy a contar. Y llegan así como los conquistadores a atacar a estos gallos que son como a los aborígenes. Pero se topan con esta galla que es como una diosa en un río que lo embauca todo. Es como una sirena que lo atrae y los mata con la música. Pero este buen es sordo, así que como que cacha que está quedando la cagada y no cacha bien. Porque y ahí se empieza a enfrentar como esta diosa. Visualmente es la raja, en serio. O sea, que es muy bonita de ver este capítulo. Aparte que al ser un capítulo mudo, se basa mucho más en la acción y en lo visual. Otro capítulo que trae este se llama... Este otro capítulo es como un poquito más estilo Cthulhu, por decirlo de una manera, donde es un grupo de milicos que llegan a buscar a uno... tipos que están como secuestrados, como están como prisioneros, y se dan cuenta de que la prisión en realidad tiene un dios antiguo que están tratando de liberar un grupo de como una secta. Pues son historias cortitas, cada capítulo dura unos 15 minutos, pero que cada historia te cuenta con un estilo distinto, tanto de animación como de narración, historias que tienen que ver con fin de mundo, con la tecnología, con lo que es un ambiente más futurista y que tiene que ver con al final, como siempre en la ciencia ficción, con cosas de ahora. Por ejemplo, hay uno en que un gallo está en su granja, ya en el futuro, y contrata todas estas cosas tecnológicas para, así como super robots, para acabar con su plaga de ratones. Y a medida que va, cada vez los ratones se empiezan a intentar defender de esta tecnología. El buen contra tecnología más fuerte, y la tecnología tan fuerte, al final termina intentando matarlo él, así que se alía con los ratones. Y por eso, historia de 10 minutos, pero es muy entrete, como te las van contando. Por eso, mis favoritos fueron Jíbaro. De aquí lo que estoy viendo. Hay uno que es bonito, que la historia media callampa, pero se llama La noche de los mini muertos. Y que la estética es como estas cosas cuando veis las cosas desde muy arriba, pero con enfoque. Y se ven como cosas chiquititas. Así como... no sé cómo se le llama ese estilo. Pero bueno, hay otro que me gustó también, caleta, que es sobre una tipa que... que encuentra una... o sea, se encuentra en un planeta, se estrella en un planeta sola, y encuentra como una inteligencia artificial. Yeah. Y ese capítulo también es muy bueno, también me gustó mucho. Por eso es que yo lo recomiendo caleta. Este me, es una de las cosas de Netflix que encuentro que no se hablan tanto para lo buenas que son. Yo esa la vi, vi algunos capítulos de la primera temporada, ¿no? Ya, yeah. No, sí, la primera temporada yo encuentro que es buena, pero es como la más... efectista, por decirlo de una manera, como que trata de meter harto el sexo, trata de meter... y además es larga, la primera temporada son, estoy viendo aquí, son 18 capítulos. Y al final no terminé de ver, pues quedé ahí tirado, ¿no? Ya, yeah, la segunda y tercera temporada son 2 y 3, o sea, son 8 capítulos y 9 capítulos, pero son mucho más... encuentro que son más... a donde son menos, se sienten más interesantes. Toda la cantidad, de, o sea, cada capítulo. En cambio de la primera temporada, habían capítulos que se sentían como que están un poquito de más. Pese a de que había capítulos bien buenos de la primera, que me acuerdo que me gustan harto. Pero hay otros que estoy viendo aquí que varían, que no, ni me acuerdo de qué se trataban. Así que yo al menos la tercera temporada sí la recomiendo. Sí, sí. Ah, ya, bacán. Ya no sé si eso es bueno. No, yo espero en algún momento verla, porque lo bueno es que son capítulos cortos. Sí, pues hay unos que duran 5 minutos, de hecho, sí. Así de cortitos son algunos. Dale, con algo más. Ya, voy con mis últimas dos películas, y aquí sí que hay una que me acuerdo re poco. Ya, la primera es Las Vírgenes Suicidas. Otra película del año 99. Uy, también la tengo pendiente. No había visto la primera película dirigida por Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola. Quiero decir otro nombre, me cambio. Bueno, aquí tenemos hartas caras conocidas. Tenemos a Jake Good, Kathleen Turner, la, Chris, la Kirsten Dunst, como el Josh Hartnett, son como caras conocidas. Estaban recién la partiendo. La Vida Negra, po. ¿Ah? La Scarlett Johansson, ¿no? Que sale ahí. Ah, ya, dije La Vida Negra, está. Creo que sí. Creo sí, que sí. Estoy seguro, no me aparece. Revisa, ¿puedes revisar, por favor? Mientras yo no la veo aquí los nombres de Scarlett Johansson. Ah, el Hayden Christensen. Ana aquí. Aparece también ahí. Danny DeVito también. También aparece. No aparece aquí Scarlett Johansson. No sé, pero estaba viendo y no tenía idea que salía Mi Pobre Angelito 3. ¿Quién? La Scarlett Johansson. Ah. Y aquí nos cuentan, bueno, Las Vírgenes Suicidas. Es una historia que se cuenta como a mediados de los 70 en un barrio residencial típico gringo, donde cinco hermanas, son cinco hermanas de 17, 16, 15, 14 y 13 años. Puta, son las, ¿cómo se dice? Son la sensación del barrio, de los cabros chicos son todos pegados mirándolas, son guapas las cabras chicas. Entonces todo parte cuando la menor de ellas se intenta suicidar. Y la manda a la psiquiatra. Y es la que muere más. Una de las que muere más brígido esa mina. Eso pasa como los primeros 30 minutos. Y al final se tiene una muerte valoyo trágica. La Cecilia. Y ahí pasa que, bueno, pasa un poco, nos cuenta la historia de esta familia, que está el papá, el James Goop, y la mamá, la Caitlin Turner, que son buenos conocidos. Son como medio católicos, así, como evangélico, una wea así, como estilo evangélico. Son muy apreciados con los cabres chicas. No las dejan salir, no las dejan hacer ni una cuestión. Entonces, en base a eso, las cabras chicas son raras también, po. Van al colegio, pero después las sacan del colegio por situaciones que pasan. Casi no conversan mucho con otros cabros. Y la historia no es relatada por uno de los cabros, uno de los cabros del barrio. Porque a él le gustaba una de las cabras chicas. Estaba enamorado de una de las cabras chicas. Y es como eso un poco la historia. La historia en el fondo es como. Siento que la historia habla un poco de cómo los papás les van cagando la vida a los cabros, ¿cachai? Cuando tienen esta. Son tan aprensivos. Si esa es la cuestión. Como que asfixian a los cabros. Y por eso después, cuando los cabros están tan asfixiados, salen a la superficie a respirar, respiran tanto aire así a la vez, tanto abarcar arte, y empieza a quedar la caga. Por eso de repente cuando se saltan etapas, cosas así, empiezan a quedar la caga con los cabros. Y aquí, bueno, sucede eso, porque en el fondo, hay que decirlo, el nombre de la película es un spoiler gigante. Es un spoiler gigante. Bueno, digamos que un spoiler a medias. No son virgen. Es un spoiler a media, hay que decir. No todas. Pero de eso se trata la historia. Es buena, o sea, es que es buena, es rara de repente, porque, puta, es que la vida de ella es muy rara. La vida de las cabras es muy, muy rara. Entonces, por eso, la historia es rara, pero me gustó. Va a ser la primera película y todo, se siente ese estilo indie. La forma que está grabada es una historia puta súper apacible, no hay locura aquí, no hay cortes extraños, nada, todo súper tranquilo. Así que no, bien por las víctimas suicidas, me gustó harto. Y la otra película que vi de esta, así que no me acuerdo casi nada, se llama Shiva Baby. Es una comedia del 2020, está protagonizada por una de las minas de Body Body Body. Sí, quiero ver Shiva Baby. Ah, ya. Lo bueno, historia 78 minutos, cortita. Una hora 20, más o menos. Sí, una hora 20, una hora 10. Bueno, aquí nos hablan de una mina que es Daniel, una estudiante universitaria, la cual el último año tiene un sugar daddy, que es Max. Y justo la mina es judía. Esta mina va a costearse como... ¿Un estudio? Los estudios tienen como esta doble vida. Entonces, justo ese día fallece alguien que es importante para la comunidad. Es judía de ahí del barrio y asiste con los papás a esta reunión. Porque la película se transcurre todo en el funeral, digamos. En este momento en que. Después del entierro, en el fondo. Si no me equivoco, después del entierro, cuando están. Ves que los gringos después se van a la casa y sirven pastel. Café a la gente, como que está. Yo, normalmente. Sí, hay una cultura distinta. Aquí igual depende acá. Acá eso se da mucho en campo, que la vas con fiesta, esto matera la noche anterior y todo el tema. No así en la ciudad. La ciudad siempre es más tranquilo, no ante un velatorio. Pero en la ciudad igual se da el tema del velatorio, generalmente en las casas mortuorias, pues, o en el living de la casa, pero después se van a. Sí. Pero en el campo es que en el campo son mejores, buenas. Uno se ríe, se acuerda del finado ahí con risa, así, pa, su copete. Bueno, cuando toma. Y van pasando distintas cosas porque aparte como que la cabra está como en un proceso. Hay un proceso ahí con un tema con los papás, con su vida, con las cosas que va viviendo. Entonces, como que todas esas cosas van apareciendo en este. También tiene como una historia media. Hay una historia lésbica porque ella tenía una relación con otra niña y la separaron. Entonces hay toda una historia. Y entre eso aparece Max. Max aparece en esta historia, entonces ahí van pasando distintas cosas, van, se va, la mina le empieza a escribir mientras están ahí, están ahí mismo. Entonces empiezan a pasar hartas cosas, pero en el fondo en torno a la mina, porque la mina yo siento que la que tiene como la mente más atormentada. Siento que va por ahí el tema. Tiene momentos cómicos y también siento que tiene sus cosas de drama, porque aquí la tratan como una comedia, pero igual siento que es como una mezcla. La encontré buena, me gustó. Aparte, me gustó porque es rapidita. Buenos personajes, los papás, me gustaría enviar los papás, sobre todo. Ella también, ella actúa súper bien. Sabina también actúa súper, súper bien. Buena película. Como te digo, me entretuvo. ¿Qué más? De verdad, una de las cosas que me agrada a mí mucho es poder ver películas buenas y que duren tan poco. Sí. Habla muy bien del director. Habla muy bien de ese guionista. Habla muy bien de todas esas personas que lograron sacar adelante esta película. Así que eso. Siento que. Y me gusta también esas películas que suceden en un evento. En un momento. Sí, como en un evento. Y ahí transcurre sí. Toda la película. Entonces también eso es agradable. Sí. Como que le da otro toque que sea la película en el momento, como que te da un sentido de urgencia. Ah, como las ya. Cosas tienen que ahora guiarse y de suceder en el momento. Ahora entendí lo que era no cachaba, lo que era Chiva. Chiva el nombre del funeral, un funeral judío. Es un chiva. Ah, no tenía idea. Sí, porque acá dice. Yo pensé acude, que era por la diosa. Acá dice acude un chiva. Entre paréntesis, funeral de la religión judía. Ah, mira, no, algo aprendí algo. No cachaba porque. Y Chiva a la vez la diosa. Sí. India. Así que. ¿Algo así más? Que eso. Así que eso, sí, yo la recomiendo. Sí, recomendada. Sí, yo la tengo con la Virgen Suicida. Junto con la Virgen Suicida la recomiendo. Así que vamos con lo último, señor. No cumplimos. Digo el tiro que no cumplimos. No cumplimos. Pero lo último también es cortito, pero es una recomendación. Dale. De algo que hace mucho que no hacía, que era leer un manga. Y leí The Climber. Que es como El Escalador. Ah, ya sí. Esta historia es cortita, dentro de lo que son los estándares de un manga, por decirlo. Son como 180 tomos, o sea, 180 números, si van no recuerdo. Déjame ponerlo aquí mismo. Y se trata sobre un tipo que está dentro de su. Sí, son 170 números. Que es como transferido a un colegio distinto. Te lo van explicando después por qué. Y dentro de ese. De esa transferencia, este gallo como que no encaja bien. Y aparte el tipo es como súper retraído, es como muy... es como tímido, pero como... Pero más que tímido es... No quiere tener relación con el resto de personas. Se quiere mantener alejado. Pero en un punto, un tipo como que lo trata de huevear y lo trata de, como de bullear. Y le hace como un estilo de desafío, no recuerdo bien cómo fue el tema de por qué le hizo ese como desafío, de escalar una parte del colegio. Ah, yeah. Y así como a mano pelada, es como escalar... Ya, sí, libre. Sí, una escalada libre dentro del mismo colegio. Y el buen lo logra. Y así que ahí como que el otro era parte del grupo de escalada. Y le dice, bueno, es que... Deberías meterte al grupo de escalada. Y el gallo como que le gustó la sensación de haber escalado, así que le hace caso al weón que le hizo bullying. Y se integra al grupo de escalada, pero sigue siendo con esa dificultad social. Sigue teniendo esa incomodidad de poder relacionarse con el resto de personas. Y por lo tanto empieza a desarrollar más el tema de la escalada libre. Y escalada solo, el free solo que le llaman, dentro de lo que es la escalada. Y de eso se trata el manga, de cómo este tipo este protagonista, que uy, no me acuerdo cómo se llama. Mori Buntaro. Mori Buntaro. De cómo Mori Buntaro empieza a desenvolverse dentro del mundo de la escalada y cómo busca conseguir su meta, que de hecho la dejan rápido cuál es dentro de los primeros, dentro de unos primeros números, o quizás yo lo leí muy rápido, pero sentí que fue rápido que dijeran de que el gallo quería escalar la cara más difícil del K2, que es la cara sur, me parece. Pero es una cara que no ha sido todavía explorada. Sí. Y que se considera la más peligrosa de todos los picos altos. Así que este manga te lleva a ese viaje. Sabes que es muy bonito dibujado. Así tiene escenas que no tienen ningún texto, solamente el escenario. De hecho, ya que este protagonista es silente, básicamente, un weón que es muy callado. Y que tampoco reflexiona en voz alta, por decirlo de una manera. Tiene mucha imagen. Así la acción transcurre con solamente acción de la voz, de la viñeta. Pero a medida que va pasando y que tú vas cachando cómo el Juan se va, cómo va creciendo como persona y cómo se va desarrollando, está mucho más involucrado con su historia personal. Y hacia el final se siente como un viaje muy épico. O sea, que yo de verdad sentí así como, conche tu madre, vamos, weón, tú podés subir esta wea. Y el final se lo dejo a usted. Yo, sí, el final. ¡Ah! Hasta el final yo estuve enganchadísimo. Con este. Ah, bueno. ¿Y de hecho, de hecho, yo encuentro que enganché mucho más fuerte con el arco final. Pese a de que los arcos iniciales, igual estaba yo entretenido leyéndolo y como que pasaban cosas que te refuerzan el cómo se va, cómo este personaje se va desarrollando en su personalidad, porque se siente casi como un estudio psicológico del web todo el manga, pero como que el arco final es la parte más personal del web. Oye, y me consulta lo siguiente. El weón, o sea, el autor, ¿tiene otros mangas? No tengo idea. A ver, vamos a revisar al tío. Este se llama The Climber. Pero según recuerdo, cuando vi esta cuestión, no tenía más. Ya. Como que había sacado esto al tiro. Como que. A ver, vamos a ver. Aquí está hecho por. Escrito por Shinichi Sakamoto. Y Yoshiro Narega. Ah, uno dibuja y el otro. Pero no, lo dibuja el mismo escritor, por lo que estoy leyendo. Ay, ¿cómo? ¿Me diste dos nombres, po? Es que escrito por Shinichi Sakamoto y Yoshiro Naveda, y ilustrado por Shinichi Sakamoto. Ah, ya. Yeah. Ah, mira, no. Buena, no había cachado nunca eso. Está basado en una novela de Jiro Nita. Ah. La serie es súper realista, ¿eh? No es como. Así con superpoderes ni wea así. Ya. Yeah. Y en el 2010 ganó el premio a la excelencia de las artes de Japón. Y déjame ver el tema que iba a buscar. ¿Qué otro manga ha hecho este gallo? Era Shinichi Sakamoto. Ah, no, lleva hartas weas hechas antes, pero que no conozco ninguna. Que es Bloody Soldier, Mortal Commando Gui, Nigari Kiyomaru Masurao. Y ahí sacó The Climber. Es la única cosa como bien conocida que tiene. Al menos para mí. Ya. Yeah. Porque de hecho todo el resto eran como serializaciones muy cortitas. Un año. Y recién con The Climber hizo ya una serialización larga que duró casi 8 años. 6 años. No, 8. 7. 7 años. No, 5. Bueno. Disculpa, 5 años. Estamos y ahora actualmente en este podcast, espera, actualmente en este podcast la matemática en este podcast las matemáticas no son de nosotros. Actualmente sale que está sacando un manga que se llama DRCL Midnight Children, que está basado en Drácula, en la novela de Drácula. Mish Pero eso, yo recomiendo harto este manga, incluso a los que no les gusta quizás tanto el manga y prefieren los cómics más europeos, o sí, más europeos, porque se asemeja harto a la narrativa de un cómic europeo. Ah, buena. De hecho, sí, esa fue otra wea que sentí, que no lo sentí como tan manga. Como que se sentía más un cómic más europeo. Tiene sus cosas, pero no, es mucho más... Es un seinen, pues, es una cuestión más seria. Mm. De hecho, es muy serio este cómic, o sea, este manga. Así que a los que les gusta ver cómics, yo y no les atrae el manga por el tema del humor que a veces tiene, del código de lenguaje que a veces tienen los mangas, les recomiendo el de Kleinberg. Ah, bueno. Una buena obra en general. Ya. Yeah. Así que eso es mi última recomendación. Ah, señor, nos atrasamos un poco, pero bien, estamos bien. Estamos tratando de volver la próxima semana, o sea, el próximo capítulo, no la próxima semana. ¿Para qué nos vamos a poner metas que vamos a probar que no cumplamos? El próximo capítulo vamos con noviembre. Noviembre se viene más tranquilo. Yo creo que noviembre es más series que películas. O sea, de hecho, yo tengo muy poquito que vi en noviembre. Yo en noviembre también tengo poco, pero sí tengo series. De ahí sí que vamos a hablar de todas las series que no hemos hablado, estamos callados, como por ejemplo Game of Thrones, que no ha hablado nada de Game of Thrones. No, en noviembre sí. El Poder de los Anillos. Esa yo te la he visto. Yo la vi, así que también tengo para comentar eso. Mr. Robot, terminé Mr. Robot en noviembre. ¿Cómo la visto? También en noviembre. En noviembre parece que terminé Mr. Robot. No me acuerdo, ahí vi Mr. Robot. Creo que en noviembre terminé Mr. Robot. Yo en noviembre vi Dexter, New Blood. No sé qué otro más. Tengo alguna serie de Disney tengo que haber visto en esa época que terminé. Voy a revisar porque donde registro la serie, que otro portal, no aparecen. No sé cómo ver las fechas de lo que vi. Como que no me aparece en orden. Pero eso, tenemos un material un poquito más ligero para noviembre. Sí. Sí, o sea, nunca digas eso porque siempre se complica y terminamos alargando la cosa. Así que eso, no, un gusto volver. Yo creo que vamos a estar harto tiempo ahora, no sé, quizás nos paguemos algún parón, puede ser algún parón después de los Oscars, porque yo creo que aquí nos vamos a topar con los... ¿Cuándo son los premios Oscars? Porque a mí eso es lo importante ahora, llegar a los Oscars. ¿Marzo? A ver, ya están programados. Premio Oscar 2023, 12 de marzo, tenemos hasta el 12 de marzo, tenemos un mes para terminar, un mes en el que tenemos que terminar todos los capítulos, incluyendo el top, hacer, está difícil, weón. Está difícil porque yo voy a estar una semana afuera. Y aparte de eso tenemos que hacer los premios, o sea, ¿quién pensamos que va a ganar? A ver si este año logro sacar mi tripleta. A ver si soy tricampeón, señor. Ya llevo 2 años consecutivos ganando. Yo voto con el corazón. Siempre cago en eso. Yo voto con el monóculo. Yo voto con el monóculo y mi tacita de café. Ahí voto yo. Pero vamos a ver cómo va este año. Así que... Igual está complejo el título. Algunas votaciones está. El mejor película, yo creo que está complejo. No, mejor película, obvio, que ganar ahí Avatar 2. Che. No, mejor película, yo creo que está complejo. Aparte que me falta ver varias películas. Spoiler para lo que yo vi en diciembre. Che. Así que eso. Nos estamos viendo. Cuídense como siempre. Ahí compren un abanico para que se tiren airecito helado. Y eso, tomen harta agua, también es bueno. Así que nos vemos, un besito, que estén bien, cuídense, chao.